Domingo 29 de noviembre. Un rey temeroso y engañado. Trata de ponerte en el lugar de Balac, rey de Moab. Aquí está esa inmensa horda que había salido de la gran nación de Egipto y que había sobrevivido, solo por milagro, de qué otra manera, en el desierto durante 4 décadas. Y ahora estaban acampados en los campos de Moab, Números capítulo 22, verso 1, no lejos de su reino, aun cuando la nación no había proferido ninguna amenaza contra ellos y no tenía la intención de invadir su reino, Balac comprensiblemente estaba nervioso. Después de todo, miren lo que acababan de hacer al rey Og de Basán y al rey Seón de los amorreos, cuya nación ya había derrotado a Moab. Números capítulo 21, versículo 26, para no mencionar lo que habían hecho a los cananeos, versículos 1 y 3. No era extraño que estuviera nervioso. Escucha Números capítulo 22, versículos 1 al 6. ¿Qué tenían los israelitas para que el rey tuviera tanto temor? Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. En realidad, si Israel hubiera sido una amenaza, ¿de qué debería haber estado realmente temeroso Balac? Escucha Génesis capítulo 48, verso 21. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Éxodo capítulo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Deuteronomio capítulo 1, versículo 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Deuteronomio capítulo 20, versículo 4. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Es un tanto irónico que Balac, afrontando lo que él creía ser un enemigo invencible, fuera a buscar a un profeta de Dios, del pueblo mismo que él quería que se maldijera y derrotara. Si se daba cuenta de lo que estaba haciendo, no lo sabemos, pero desde nuestra perspectiva, es obvio que los planes de Balac estaban destinados al fracaso desde el mismo comienzo. Además, uno solamente se puede preguntar por qué no buscó a uno de sus santos locales para pedir a los dioses moabitas que los defendiera de Israel. En cambio, buscó a un profeta del verdadero Dios. Tal vez la clave de esto se encuentra en Números, capítulo 22, verso 6. Maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Pregúntate cuánto realmente procuras depender de Dios y cuánto confías en ti mismo, en tu dinero, tu trabajo, tus talentos, lo que sea. ¿Cómo puedes aprender a quitar tus ojos de estas cosas y ponerlos en Dios?